Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas nuevamente, nos escuchamos otra vez para compartir y estar juntos en esta media hora de programación. ¿Sabes que los ratones también cantan? Y te preguntarás ¿por qué? Pues déjame compartirte que lo hacen únicamente cuando van a cortejar a las hembras y es un proceso que ellos utilizan. Y realmente no son simples sonidos sino cantos, ya que los investigadores lo demostraron a través de grabaciones de sonidos y que se convierten en una melodía. Interesante, ¿no crees? Y bien, para comenzar, ¿qué te parece si nos vamos con esto de Camila con The Venus? Y vuelvo en unos momentos. Si dices ser de Venus, te lo creo. Si lo estás Ahora nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de esta semana. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El artista Ai Weiwei sale de China. Tan pronto como recuperó su pasaporte, el artista chino más conocido en el extranjero pidió visados para Alemania y Reino Unido, dos países donde ya ha expuesto sus obras, obteniendo rápidamente un permiso de 4 años de entradas múltiples por parte de las autoridades alemanas. «Me siento muy bien por poder volver a viajar», aseguró brevemente a medios alemanes tras bajarse del avión, ya que su pasaporte solo le fue devuelto la semana pasada y era incierto que las autoridades chinas le permitiesen abandonar el país. Adolescente tibetana encarcelada en China por protestar. Una joven de 17 años de edad fue golpeada por la policía y luego sentenciada a 3 años de prisión por distribuir volantes acerca del poder de China sobre el Tíbet. Esto sugiere que los funcionarios locales están resueltos a erradicar a los disidentes después del creciente número de autoinmolaciones. En los últimos días, la región autónoma tibetana, en la capital de Lhasa, ha estado fuertemente bloqueada y vigilada por las fuerzas de seguridad chinas. Internacional. La ruta hacia Europa a través del Mediterráneo sigue siendo la más peligrosa y mortal para los migrantes, que buscando desesperadamente una nueva vida, huyen de guerras, persecuciones y abusos de derechos humanos. Más de 2.000 personas han muerto en lo que va del año. Esa cifra supera ampliamente a la registrada el año pasado en los primeros 7 meses y podrían rebasarse los 3.279 fallecimientos que se contabilizaron en todo 2014, según datos que difundió la Organización Internacional para las Migraciones. Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, se reunió el pasado martes en Washington, D.C. con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para hablar sobre una amplia variedad de temas de interés internacional, entre los que destacó el cambio climático. Ambos coincidieron en la importancia de actuar de manera decidida y urgente contra ese fenómeno, que constituye una de las mayores amenazas para el futuro de la humanidad. Al término del encuentro, Ban afirmó ante la prensa que la conversación fue muy constructiva y encomió una vez más el plan de energía limpia presentado por el mandatario estadounidense, el cual busca reducir en un tercio las emisiones de carbono estadounidense en un plazo de 15 años. A través de los proyectos Street View y Trekker, Google trabaja para brindarnos imágenes y fotos del mundo por medio de Internet. Ahora la empresa ha decidido que también se recogerán datos de la calidad del aire de muchos lugares del mundo. Con nuevos sensores que han incorporado en sus vehículos, se medirán los niveles de dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, óxido nítrico, metano, carbono negro, densidad de partículas y VOCs. Google ha iniciado esta tarea realizando pruebas en la ciudad de Denver. Tras el asesinato de Cecil, el león más querido de Zimbabue, el gobierno de ese país exige ahora a Estados Unidos la extradición del cazador, con paradero desconocido. Un dentista estadounidense pagó 50.000 euros para que sujetos sacaran a Cecil de su refugio, la reserva más grande de Zimbabue, el Parque Nacional de Hwange, y así él pudiera matarlo. Hacemos un llamado a las autoridades responsables para su extradición a Zimbabue, para que se haga responsable de sus acciones ilegales, señaló Opa Muchinguri, ministro del Medio Ambiente de Zimbabue. La maestra de nutrición de la Universidad CEU San Pablo nos recomienda que para este verano, durante la merienda y la cena, se consuman preferentemente frutas o zumos naturales, así como verduras y ensaladas, ya que en esta temporada y debido a las elevadas temperaturas, experimentamos una mayor eliminación de líquidos. Comenta que es importante ingerir unos 8 vasos diarios de agua. Los bebés y las personas de edad avanzada deben recibir aporte líquido cada 2 o 3 horas, aun cuando no lo soliciten. Después de que en 2012 grupos armados destruyeron mausoleos de Tombuctú, en Mali, ahora se encuentran nuevamente de pie al ser reconstruidos por las propias comunidades locales. Por lo tanto, a finales de julio de este año, Irina Bokova, directora general de la UNESCO, rindió homenaje a sus habitantes y expresó que su coraje es una lección de tolerancia, de diálogo y de paz y una respuesta a todos los extremismos. Esos mausoleos destruidos datan del siglo XIII. Deportes. El pasado viernes 31 de julio anunció Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, que Beijing será la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en el 2022. Su competencia solo fue la ciudad de Almaty, Afganistán, ya que Oslo, Múnich y Estocolmo desertaron para organizar los Juegos. Esta ciudad china será la primera en acoger tanto las competencias de verano como las de invierno. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. La lluvia de estrellas son partículas sólidas provenientes del espacio relacionadas siempre con los restos que dejan los cometas al acercarse al Sol. Más grandes que un átomo, aunque mucho más pequeñas que los asteroides, y que se queman en la atmósfera terrestre y se consumen antes de caer al suelo. ¿Qué te parece si nos vamos con esta entrevista acerca de las lluvias de estrellas? Y vuelvo. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por conectarse nuevamente a esta su estación. Ahora vamos a hablar de un tema que además de interesante es muy bello y se trata de la lluvia de estrellas. Y para hablar sobre este tema está aquí con nosotros la astrónoma Ayelet Jiménez Vidal. Ella tiene una experiencia de 22 años como divulgadora de la ciencia. Buen día, Ayelet. Hola, buen día. ¿Qué nos podrías decir sobre la lluvia de estrellas? Bueno, la lluvia de estrellas, todo mundo piensa que son estrellas que están cayendo del cielo. No precisamente. Son meteoros de restos de cometas, principalmente del cometa Halley, que como la mayoría sabe, pasa cada 76 años. El pasado pasó en 1986 y esperemos que los jóvenes todavía les toque verlos, aunque ya estén más grandecitos. Y a los niños pues sí les va a tocar ver. Estos pedazos de cometa entran a la atmósfera y cuando entran se empiezan a desbaratar. Eso es lo que se ve como lluvia de estrellas. ¿Hay diferentes clases de lluvia de estrellas? No, todas las lluvias de estrellas son iguales. Lo que varían son de qué constelaciones son. Por ejemplo, están las Taurídas, son de Tauro. Las Acuáridas, que son de Acuario. Las Oriónidas son de Orión. Las Geminidas son de Géminis. Depende de qué constelación se vea. En el cielo existen 88 constelaciones. No todas las constelaciones tienen lluvia de estrellas, pero sí la mayoría. Lo único que varía es del cometa del que sea la lluvia de estrellas. Por ejemplo, de Halley es mucha roca. Pasó hace 15 años el Hale-Bopp. Ese era más metal y roca. Entonces varió un poco. Hay pedazos en que sí llegan a caer a la atmósfera, pero llegan a caer ya como un granito. ¿Qué puede suceder cuando cae un meteorito? Apenas hace 2-3 años cayó un meteoro en Tunguska, en Rusia. De hecho, no sé si lo hayan visto, pasó en la televisión. Un meteoro que se esperaba que pasara un meteoro cerca con la posibilidad de que cayera a la Tierra. Un meteoro más chico que el que cayó en Tunguska, pero 2 días antes. Resulta que pasó ese día, no cayó nada, y 2 días después cayó en Tunguska uno más grande. De hecho, era el doble del tamaño del que se pensaba que iba a caer. Pero sí pueden llegar a caer meteoritos, pero depende del tamaño. No importa si son chiquitos o grandes. A la hora de entrar a la atmósfera, casi todo se desintegra. Hay algunos, por ejemplo, cuando murieron todos los dinosaurios hace más de 65 millones de años, que era muy grande. De hecho, hay dos teorías. Uno es que era muy grande y otro que no era tan grande, sino que era más metálico. O sea que era muy pesado. Y a la hora que cayó, por la velocidad en la que iba, cayó en el mar y alzó pura tierra, olas. Fue que se obscureció toda la tierra. Pero bien pudo haber sido más chiquito y no haber pasado nada. Y todavía estaríamos entre los dinosaurios. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Estábamos. ¿Cada qué tiempo hay una lluvia de estrellas? La lluvia de estrellas normalmente todo el año. Hay pocos días en el año en que no hay lluvia de estrellas. Pero depende en la zona. Por ejemplo, aquí en México, seguro, dos veces al mes encuentras lluvia de estrellas. Pero hay lluvias de estrellas que nada más se pueden ver uno, dos meteoritos, cinco meteoritos por hora, que es el máximo. Y entonces pues no se considera. O sea, si uno piensa, ¡ay! Pasó una estrella fugaz. Las estrellas fugaces precisamente son las lluvias de estrellas. Pero como nada se ve una, como que no le toman en cuenta. Pero las importantes, hay una cada mes. Aunque cada determinado tiempo pasan lluvias de estrellas importantes. Por ejemplo, hace 14, 15 años tuvieron las Tauridas, que fueron más de 500,000 meteoros en una hora, el máximo. Pero ese se espera más o menos que sea cada 550, 560 años para que se vuelva a ver la lluvia de estrellas así. Vamos a un corte y regresamos. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Estamos de regreso con la astrónoma Ayelet Jiménez Vidal y nos está hablando sobre lluvia de estrellas. Traigo una lista de lluvias de estrellas más importantes para los que les interese verlas. Traje lista del norte y del sur para los que nos ven en Centroamérica y Sudamérica. Para el norte, para lo que es todo México, Centroamérica, tenemos por ejemplo las Tauridas, que son, como les dije, en la constelación de Tauro. Lo pueden encontrar a finales de octubre y principios de noviembre. No se tiene una fecha con exactitud, pero más o menos son 15 días el tiempo en las que se puede ver. El máximo es aproximadamente el 31 de octubre. Tenemos también las Perseidas, que es a mediados de agosto y el máximo es de 50 meteoros por hora. Las Perseidas siempre es a mediados de agosto cada año y se considera 50 meteoros por hora, pero hay veces que es un poquito más, a veces un poquito menos. Pero es entre 45 y 50 meteoros por hora. Tenemos también las Capas Cygnus, que es en la constelación del Cisne, igual a mediados de agosto, y esas son 20 meteoros por hora. Tenemos las Andrómedas, que es Andrómeda. De hecho, en Andrómeda está la galaxia gemela de nuestra galaxia. Esa está entre septiembre 25 y diciembre 6. El máximo es en noviembre 9. Esas son 100 meteoros por hora. Es una de las más fuertes que va a haber en este año. Están también las Dracónidas, que es en la constelación de Draco o del Dragón. Ese es en el sur, en el polo sur. Es en octubre 9 y son 6 meteoros por hora. Ese es solamente entre las 9 y las 11 de la noche. Para los que estén por allá, tienen que ver el cielo durante esa hora, porque no se sabe con exactitud a qué hora es el pico. Las Oriónidas, en el sur también, entre octubre 21 y 22, 15 meteoros por hora. Ese es el máximo es a las 12 de la noche para amanecer 22, del 21 para el 22. Y las Leónidas del noviembre 17 a 18, 10 meteoros por hora. Para terminar el año tenemos las Geminidas, que es una de las lluvias de estrellas más importantes. Es en diciembre 13 a 14, el máximo son 50 meteoros por hora. Ese sí se va a ver en el norte. Bueno, los invito a que vean el cielo. Nuestro cielo, tanto en el norte como en el sur, es hermoso. Y de hecho, los que tienen la oportunidad de estar en el sur, se ven mejor las estrellas que en el norte. Aparentemente, aquí en el norte se ven mejor por la temporada, hay más lluvias de estrellas, los cometas se ven mejor aquí en el norte. Pero las constelaciones y la Vía Láctea se ven más hacia el sur. Si ven un mapa estelar del norte y un mapa estelar del sur, hay más constelaciones y más estrellas en el sur. Bueno, en el norte tenemos el polo estelar, que es el polo norte, y el polo estelar, el polo sur. En el norte nos podemos guiar por la Polaris, que pertenece a la Osa Menor. En la Osa Menor también hay lluvia de estrellas. Esa cae cada 2 años y tiene un máximo de 3 meteoros por hora. Bien poquitos, y de hecho salen de la estrella polar. Por eso es así como que más importante. Y en el polo sur no tienen una estrella polar. Tienen toda una constelación. No tienen una estrella, pero tienen muchísima más estrellas que acá. Tienen como la mitad más de lo que nosotros vemos desde acá. Los cometas en la cola, cuando pasa cerca del sol, se van como derritiendo. Y en la cola salen los gases, el hielo y las piedritas. Las piedritas son los que pasan cerca de la Tierra y la Tierra los absorbe y son los que entran a la atmósfera. El Halley pasó en el 86 y volvió a pasar en el 97 porque se desintegró al pasar cerca del Sol. Ahí pasó también, chocó con un pequeño meteorito, se desintegró el meteorito y lo hizo que se partiera el cometa. Pero se partió y nada más que se separó una pequeña parte, muy muy pequeña. Entonces esa pequeña parte fue la que se fue directo al sol, y a la hora que iba pasando cerca del sol, pues se iba desintegrando y la Tierra pasó por la cola del cometa, y por eso fue que se vieron esa lluvia de estrellas, que fueron esa vez las Oriónidas. Ese año se calculaba que fueran 50 meteoros por hora y resultó que fueron 250 meteoros por hora por lo que pasó con el cometa Halley. Entonces nada se puede predecir. Exactamente. Debemos de estar siempre viendo al cielo porque vamos a encontrar algo maravilloso en todos los días. Sí, exactamente. Siempre hay algo que ver en el cielo. Siempre hay lluvia de estrellas, como comenté. Si tienen la oportunidad de irse a la carretera o a algún lado oscuro, va a ser más fácil que puedan ver una lluvia de estrellas. Ahora, aquí en la ciudad también se ve, pero menos potente. En la oscuridad se ve más fuerte y con más volumen, se podría decir, la lluvia de estrellas. Pues muchas gracias a Yelet y espero que nos acompañes en otra ocasión. Claro que sí. ¿Hasta pronto? Hasta pronto. Ahora hemos llegado a nuestro relato de sabiduría con este cuento que nos hará reflexionar que también los animales tienen sentimientos y que entre ellos se comunican, y también nos hará reflexionar del cuidado de la preservación de la especie, y se titula El mensaje de la selva. Un mercader persa había conseguido un ejemplar de una especie rarísima de ave. El pájaro estaba acostumbrado a la libertad y la vida enjaulado le resultaba muy penosa. El mercader le cogió cariño al ave y decidió aliviar su cautiverio.